2, 3, 4. Estamos en el aire. Pincha discos. ¿Cuántas veces he sido un dictador? ¿Cuántas veces un inquisidor? ¿Un censor? ¿Un carcelero? ¿Cuántas veces he prohibido a quienes más quería la libertad y la palabra? ¿De cuántas personas me he sentido dueño? ¿A cuántas he condenado porque cometieron el delito de no ser yo? ¿No es la propiedad privada de las personas más repugnante que la propiedad privada de las cosas? ¿A cuánta gente usé, yo, que me creía al margen de la sociedad de consumo? ¿No he deseado, celebrado, secretamente, la derrota de otros? ¿Yo, que en voz alta me cagaba en el valor del éxito? ¿Quién no reproduce dentro de sí al mundo que lo genera? ¿Quién está a salvo de confundir a su hermano con un rival y a la mujer que ama con la propia sombra? Como un kurda que despierta arruinado en un fuentón, se levanta y empieza a recordar los ya lejanos de la noche anterior. Una negra polvareda y le volcó. La murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón, cuando se pone pura grasa la pasión. Murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos al suburbio mundano que no tiene escalafón, donde pintan, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se defondó ese día que al tuntún la gambetió. Murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos. Murga murguera, bajo tu cielo estrellado se agita la melena. Tocar hasta que sangre en las manos, tocar hasta que sangre en las manos, tocar hasta que sangre en las manos, tocar hasta que en medio de la resaca intenta muy lento la murga entonar. Que no era como yo. ¿Qué querés? Si la ternura me brotó. Y esos versos tan melosos que tu danza se robó, La vida roba, la vida roba. Buenas noches a toda la audiencia de La Voz FM. ¿Cómo estás, Vicky? Buenas noches, Leti. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Me siento bien, estoy a gusto. Bueno, muy bienvenida a los aires en vivo de La Voz FM, una nueva locutora, conductora que tenemos. Joven, punzante. Sí, sí, un nuevo... ¿Cómo se puede decir? Talento. Un nuevo talento. Gracias. Gracias por decírmelo. Un nuevo talento que hemos... encontrado por acá, por el barrio. Genial. Estamos en un nuevo programa también. Un nuevo programa. Estamos estrenando el programa en esta noche fría, tal vez, amenizando un poco la noche de viernes. Por lo menos nosotras, yo me estoy amenizando, sí, más yo, bien. Vos sabés que yo también. Me estoy amenizando. Porque bien. La verdad que estuvo feo hoy. Hoy sí. Y bueno, después de 12 semanas, acá estamos en La Voz FM al aire. Este programa se llama Pincha Discos. Pincha Discos. Pincha discos. Vamos a pinchar algunos discos. Algunos temas. Y algunos temas te van a pinchar. Sí. Bancatela, ¿no? Bancatela. Bueno, empezamos leyendo un pequeño relato de Galeano, que en realidad son preguntas y que de alguna manera se nos vino a la mente, que se vinculaba con un par de temas de la Bersuit. Se nos ocurrió así y está, el vínculo lo hace cada uno, ¿no? Ya vinieron cuestionamientos desde afuera, no sé. Ya estuvimos pinchando, se podría decir. Ya pinchamos y está, si el primer bloque, de la venida del primer tema, del par de temas, ya pinchamos, ya lo hicimos. Ya estamos. Vamos a seguir. Lo logramos. Bien, excelente. Y bueno, este programa va a salir todos los viernes a partir de las 11 de la noche. Sí, más o menos hasta la 1. Tranqui panqui, acá. Van a escuchar música, van a escuchar gente conversando de cosas que pasaron, cosas. Temas y temas. Y bueno, vamos. Bueno. Vamos a una pausita ahora y después vamos a volver con unos temas. 96. Mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Medios comunitarios de las contribuciones de las mujeres al movimiento revolucionario. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. La voz es Dios. El Dios del pueblo. Pinchadisco. El mal de las vacas locas afecta al sistema nervioso. Pinchando temas que nos interesan. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 95.1, La Voz FM. Medios comunitarios, medios del pueblo. Supermarket, We'll be right back. the tension thing. The ice is storming, the sun zooming in. Meltdown expecting, the wheat is going in. Engines got running, but I have no fear. Cause London is drowning out. Another breath, London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out, London calling, see we ain't got no hide, except for that one, with the yellowy eyes, the ice is coming, the sun's zooming in, engines are coming, the wheat is going in, a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning out. London Calling, ¿qué decís, Vicky? Los Juegos Olímpicos en la mesa, está todo el mundo con esa. Mira, yo te digo lo siguiente. Primero, London is calling, ¿está? London está en todos lados, nos está llamando, nos está atomizando en todos los canales de televisión, todos los pedazos informativos. Te repiten una y otra vez lo mismo, la misma información. Hoy estaba viendo, ¿no? Porque es por inercia, uno tiene la tele ahí, están ahí. Y bueno, cada 5 minutos la misma noticia, ¿no? Fulanito hizo tal cosa, 26 horas de tenis. Está en todos lados. Y según tengo entendido, vos tenés ahí un poco de información para compartir, que tiene que ver también con la música que venimos escuchando, ¿no? Que bueno, Londres nos llama. Londres nos llama. ¿Qué te llama de Londres? ¿Qué me llama de Londres? Me llama... Yo hoy dije, me voy a poner a fijar, porque había visto un poco la apertura de los Juegos Olímpicos, un poco como... La ceremonia. La ceremonia de apertura, un poco por encima, ¿no? Uh-huh. Y bueno, empiezo... primero que me llamó la atención, ¿no? Antes de la ceremonia y todo esto, toda la pulsera, que la pulsera con esta canción, ¿no? Uh-huh. Y yo tengo como referencia a los Clash como una banda controversial, o sea, una banda que iba en contra de todo lo que es el sistema inglés. O sea, lo que se llama una banda anti-establishment, ¿verdad? En contra del sistema. En contra del sistema, totalmente combativa, o sea, combat rock es uno de... Recordar que Inglaterra es un país que, bueno, vive bajo el régimen de una monarquía parlamentaria, que en definitiva es una monarquía, lo que, fue un imperio, ¿tá? En todos los países que conocemos angloparlantes, no es porque les pintó hablar en inglés, sino que fueron países conquistados. Uh-huh. Es el mayor imperio. Babilonia. Al lado de junto con, de la mano con España, se comieron medio mundo, ¿no? En ese contexto se está desarrollando esta actividad deportiva que ocurre cada 4 años. Cada cuatro años. Y bueno, lo estamos viviendo en este momento, viviendo, soportando, conociendo, padeciendo Y cuestionando, ¿no? Cuestionando, sobre todo cuestionando. Yo empecé a mirar así, como una especie de guión de la hora, a cada hora que pasaba, ¿no? Uh-huh. Bueno, 22:30 horas. Suena God Save the Queen, el clásico, el del himno nacional del Reino Unido, y la reina Isabel II recibe a James Bond, que es Daniel Craig, ¿no? El rubiecito este, en Buckingham Palace. Juntos se dirigen al Estadio Olímpico. Un coro de niños sordomudos cobran protagonismo especial. Ay, qué integrador. Escucha esto. Están interpretando God Save the Queen, pero no el de los Pistols. Y Una versioncita ahí. Yo realmente no lo puedo creer. Bien. O sea, atónita. Atónita totalmente. O sea, ¿qué dirían los Sex Pistols en este momento? Ahí ¿no? está. Recuerdo que, bueno, está también recordando que God Save the Queen dice más o menos Dios salve la reina porque es una estúpida. Dios salve la reina de este método fascista. O ahí sea, dice eso, ¿entendés? Y bueno, y lo que a mí me pareció interesante fue recordar, ¿no? Un hecho que bueno, cuando surgieron los Sex Pistols, que surgió, o sea, los Sex Pistols fueron parte de una música, o sea, del punk rock, ¿no? Sí, movimiento un movimiento musical que era, o sea, que durante una crisis muy grande que hubo en Inglaterra, la gente estaba muy pobre, o sea, surgió esta forma de ver la música y de ver el mundo, ¿no? Bueno, con las ropas desgarradas, o sea, gente como que no me importa mi apariencia física, y bueno, pantalones rotos, tirando tarro de basura, lo que hoy es una moda, ¿no? También, sí, ¿no? Claro, o sea, antes era anti, y que incluso mucha gente que se crió en ese borbotón de arte que surgió en ese momento, como hay una muy conocida diseñadora de moda que fue la que ¿cómo se dice? Estaba con los Sex Pistols, impulsaba la estética de los Sex Pistols, que es Vivienne Westwood. Ahora es una tipa, o sea, muy muy rica, ¿no? Sí. Y un hito de la moda, una tipa que usó eso. A partir de ahí creció. Llegó. Y bueno, un hecho que yo quería recordar era que a mediados de los años 77 los Sex Pistols estaban prohibidos en Inglaterra. ¿Está? Ahí están. Estaban prohibidos, no podían tocar. ¿Por qué? En nombre de la moral y la decencia. Sus presentaciones en vivo estaban canceladas. Ajá. Está. Bien. Las radios no los pasaban, las disquerías no los vendían, los echaron de las disqueras, de los sellos discográficos. Bueno, finalmente el sello Virgin edita este tema, God Save the Queen. Y bueno, el arte de tapa de este disco, ¿no? De God Save the Queen, si lo conocen, es la reina, ¿no? Con una cara como muy loca, así, con la boca, con alfileres de gancho. Ahí entonces está. Se la ubica. Cállate, sí, reina, sí, sí, sí, ¿no? Cállate, reina. Recordemos que, bueno, está, los reyes son de vivir mucho, y se trata de la misma reina que reina en este momento en el Reino Unido. Se trata de la misma reina que entró a la ceremonia esta de los Juegos Olímpicos, ¿no? Con este tema de con de esta Cortina, canción, ¿no? que fue tan censurada, con esta banda que fue tan censurada. Bueno, aparte de eso, o sea, estigmatizados, ¿no? O sea, sí, sí, imagínate sí. Que la prensa diciendo, bueno, los Sex Pistols son una vergüenza para Inglaterra, o sea, Johnny Rotten, Johnny Rotten que era el cantante de los Sex Pistols, ¿no? La cara principal visible, de los Sex Pistols. El frontman. Fue atacado con un cuchillo en un pub, o sea, onda, está todo mal contigo. Y bueno, en ese momento, en cumpleaños de mandato, la reina Isabel. La reina Isabel. Que bueno, yo tengo como por oído, ¿no? De que la gente en Inglaterra como que está de acuerdo en que haya una reina. Yo no sé cuánto de eso es cierto, ¿no? Porque el costo que insume la reina, mamita, querida. Y, ¿no? La realeza. Y la realeza en general, ¿no? Ahí está. Bueno, un dato cultural anecdótico, ya que lo tengo, ¿no? Está bueno compartirlo. De la misma manera que nosotros tenemos un presidente y una cámara de diputados y una cámara de senadores, ellos tienen lo que se llama The House of Commons, ¿no? Sí. Que es la gente que efectivamente se elegía por el pueblo democráticamente. Uh-huh. Y The House of Lords, que es, son la nobleza, ¿no? Son nobles. Uh-huh. Son nobles como los que son nobles hace miles de años, ¿no? Noble, gente que nace y ya es, tiene un lugar importante en la sociedad. Ahí va. ¿Está? Esto, por encima de todo esto está la reina, que es la, es un elegido de Dios, eso es un rey, en uh-huh. cualquier lugar, en cualquier cultura, el que es un monarca, es eso. Y bueno, también tiene por debajo un primer ministro. La edad, o sea, los mandatos se dividen de esa manera. Algo que claro, que es chocante para nosotros que vivimos en una democracia y que también resentimos nuestro, de alguna manera, de nuestros gobernantes. Bueno, en definitiva los elegimos nosotros de alguna otra manera. Entonces esto de que venga gente ya impuesta, que la mitad del parlamento sea gente elegida, son elegidos. Son gente elegidos. Nacida para nacen, eso, nacen. Supuestamente. Ahí está. O sea, no, cualquiera. Está, bien. Y además la referencia, la traducción, que es sí. House of Commons, es la casa de los comunes. Los comunes. Y después están los lords. Ah, sorry. Entonces, disculpame. Eso está, a mí me cuesta entender la monarquía. Que ya venga así, bla. Está eso ahí. Me mata. Pero está, capaz que es una cuestión cultural y ellos lo aceptan. Habría que averiguar. Poneme en el aire ahí, un inglés debe estar durmiendo, capaz. Sí, yo no lo comprendo. La verdad es que no lo comprendo. Pero bueno, la anécdota de los Sex Pistols, que capaz que muchos la deben de conocer, es que bueno, como ellos estaban prohibidos de tocar en Inglaterra, lo que hicieron fue agarrar y meterse en el río Támesis. Sí. Un día de un desfile real. Agarraron, se metieron en un barco, convencieron a un capitán, vamos a aguas internacionales y vamos a tocar ahí. Chao. Y está. Tocaron ahí, organizaron una fiesta, el barco se llamaba Queen Elizabeth. Ah, era fantástico. Buenísimo. Y bueno, y fueron para ahí. Convencieron al capitán, le dijeron que iba a hacer un toque para otra cosa y se mandaron para ahí. Y bueno, zarparon para ahí y tal, con una fiesta empezaron con la canción, ¿no? God Save the Queen, y bueno, y con una bandera que decía Queen Elizabeth welcomes the Sex Pistols. Ah. La reina Isabel les da la bienvenida a los Sex Pistols y ahí empezó la fiesta. Y bueno, ¿no? Un poco de mover, ¿no? Y de ser contrario a todo esto, que sí, obviamente sí. Hay gente que está en contra de esto. Sí. Y que en ese momento fue brotó, ¿no? Sí. Otra banda que fue también que estuvimos pasando, que son los Clash, que yo ya nombraba anteriormente. Bueno, los Clash, los Sex Pistols tuvieron una historia bastante fea, ¿no? O sea, después hubo uno que terminaron muriendo, o sea, no eran personas muy felices, que digamos, ¿no? Movimiento punk, abuso de drogas. Todo. Pero los Clash tienen la personalidad principal de los Clash es Joe Strummer, que Joe Strummer, hay una película muy recomendable que se llama El futuro no está escrito, que es una película sobre él. Y te va mostrando cómo el tipo era muy profesional, ¿viste? Él tenía toda su filosofía punk de lucha, de combatir, hegemonía. No solamente detonarse. No. Él, mira, en la película te muestra que los que se detonaban se iban de la banda. O sea, claro. No pintaba detonarse. Acá estamos para esta y... A través de la música. Bien. Bueno, me gustaría irme con una frase de los Clash que dice así: bienvenida. Todo el poder está en las manos de gente lo suficientemente rica para comprarlo, mientras nosotros caminamos por las calles demasiado asustados para siquiera intentarlo. Y todos hacen lo que le dijeron que hicieran y todos comen comida envasada de los supermercados. Motín blanco, quiero un motín blanco, quiero un motín propio. A toda hora, todos los días, creciendo desde abajo. Defendiendo el corazón y preparando a la conciencia. 24 horas, porque no estamos solos. Junto a vos somos más. La Voz FM, la radio, en el barrio. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora. La Voz FM. 95.1. Medios que luchan contra el imperialismo. Interés colectivo. Medios comunitarios, la voz de la medios del pueblo. Escuchá, participá. Medios comunitarios, medios del pueblo. La Voz FM 95.1. Tiempo que se va, tiempo que viene, le iré. Hay tiempo hacia atrás y hacia adelante, le iré. Pinchadiscos. El mal de las vacas locas afecta al sistema nervioso. Pinchando temas que nos interesan. Yeah. que se quieren, se dicen cualquier cosa. Ay, si pudieran recordar sin rencor. En mi buzón hay un par de cartas suyas. Fueron juntándose y no tengo el valor. Todavía su amor me da descargas. Nunca tuvo amigos, se conjuntó a mí. Pero a los ciegos no le gustan los sordos. Se quieren, se dicen cualquier cosa. Ay, si pudieras recordar sin rencor. No me gustó cómo nos despedimos. Daban sus labios rocío y no bebí. Sopa de almejas es todo lo que como. Siempre fui menos que mi reputación. Pero a los ciegos eso va a cambiar. Yo voy a cambiar. Es la última vez que hago algo así. Ahora voy a reformarme y dejar esto atrás. Ir por el buen camino y elegir la vida. Estoy deseándolo. Voy a ser igual que vosotros. El trabajo, la familia, el televisor grande que te cagas, la lavadora, el coche, el equipo de compact disc y la velatas eléctrico, buena salud, colesterol bajo, seguro dental, hipoteca, piso piloto, ropa deportiva, traje de parca, bricolaje, teleconcursos, comida basura, niños, paseos por el parque, jornada de 9 a 5, jugar bien al golf, lavar el coche, jerseys elegantes, navidades en familia, planes de pensiones, desgravación fiscal, ir tirando, mirando hacia adelante hasta el día en que la palmes. ¿Qué es esto? ¿Qué es este doblaje, Leti? Leti, ¿qué es este doblaje gallego que acabamos de escuchar? Es un doblaje de una película. Sí, adivinaste, Vicky. Andás volando. Es que acá, con la bola de cristal esta que tengo, ¿no? Pincha bola de cristal, es un disco hecho bola de cristal que me permite adivinar ciertas cosas. Entonces yo ya sé que es el doblaje de una película. Así es un doblaje de una película que se llama Trainspotting. ¿Trainspotting? Trainspotting. Mirá vos. ¿La conocés? Sí. Sí. La tengo bien vista. La viste hace poco, aparte. La vi hace poco y la tengo fresquita como una lechuga. Me dio vuelta la cabeza. Me dejó sin dormir. Muy bien. Recomendable. Altamente recomendable. Pinchadisco te recomienda que mires... Trainspotting. Y bueno, esta película tiene... muy una buena metáfora, ¿no? De lo que es la metáfora, no, una buena realidad en realidad, ¿no? No es muy metafórica. Para la redundancia. Trajimos esta frase, ¿no? Que bueno, está. No les voy a decir de qué parte de la película es porque se las quemo, ¿no? Claro, pero bien. Es la frase del final, totalmente. Está, así se redondea, pero cuando uno sabe el final. Le dan ganas de ver. Le dan ganas. ¿Cómo se llega a ese final? Vos sabés que a mí me contaron el final de Sexto Sentido y yo la quise ver igual. Y es un bajón. Es un bajón tener el final. Yo ya sabía el final y la disfruté igual. Yo también. ¡Bien! Ah, el operador también está. Permiso, le voy a dar un abrazo. Son las únicas dos personas que conozco que les contaron el final de cierto sentido igual que a mí y la vieron. Bien, sí. Bien. Es como que. ¿Cómo llegaste a ese? Bueno, tampoco vamos a quemar cierto sentido también. Vean cierto sentido si no la vieron. También. Veanla. Muy buena. Muy buena película. ¿Y a qué viene el final de Trainspotting? Bueno, ligado no a todo esto que veníamos hablando antes. Uh-huh. Sin dejar atrás que escuchamos el tema de Los Redondos. Claro, bueno, que no es menor. Que no es menor, ¿no? Dos temazos. Otra cosa, Bolicho y La Hija del Fletero, dos temazos del último Don de Finisterre. También recomendado por Pincha Discos. Altamente recomendado por Pincha Discos, temas que pinchan. Y bueno, una cosa que me había olvidado como de rescatar, ¿no? Que nosotros en el Río de la Plata estamos muy influenciados por Inglaterra, ¿no? El barrio Peñarol. Bueno, Uruguay está creado por Lord Ponzo, mi vida. Cosas de esas, ¿no? De acá necesito un tapón y acá estamos. Tal cual. Bueno, volviendo a Trainspotting. Bueno, ¿por qué volvimos a Trainspotting? Porque ¿quién hizo todo el espectáculo de los Juegos Olímpicos hablando? ¿Quién, por favor, que me muero de ganas de Danny estar? Boyle, el director de Trainspotting. No. Danny Boyle. Sí. Grande. Danny Boyle hizo esa. Para mí fue un mamarracho, discúlpame vos, pero para mí fue un mamarracho. Danny Boyle es lo querés por Trainspotting y porque vi Exterminio el otro día y la rompió. Sí, por favor. Y bueno, todo. ¿Tiene micrófono este muchacho? Ah, y la de Slumdog Millionaire, la de los hindúes, que es muy buena, que ganó el Oscar por eso también. Mejor película extranjera. Bueno, a este señor se le ocurrió esto de que entre James Bond bajando un paracaídas con la reina Isabel adentro de. No, una cosa muy bizarra. Escuchando God Save the Queen. Una bizarra. Aparte, yo estaba mirando, ¿viste? Cuando entraban los equipos, ¿viste? No sé qué equipo estaba entrando y una canción de. Respetala el vocabulario. 3 minutos cada de delegación. Claro, entonces. Y todos esperando que venga Uruguay, que venga Uruguay, que venga Uruguay. Que venga Uruguay. Entonces era todo. Bueno, cuando cantaba Adele, que estaba de moda. Sí, y sí, después venía Queen, y después venía Bee Gees, y después venía. Mr. Bean. Tipo Mr. Bean, y después vino. Todos los ingleses que se te ocurrieran por tu cabeza estuvieron ahí. ¿Qué pasó? Fue como una. No tocó Queen, pero se escuchaba Queen. Fue como una. El momento que le pusieron una cámara en Inglaterra y dijeron, bueno, esto es todo lo que tenemos. Está todito. Te meto el tema que insulta a la reina. Te meto Queen, ¿qué tenés? Tengo Paul McCartney, ¿qué mantenés? Y vos, tengo ahí uno. Todo. No, acuerdo, puedo recordar porque claro, tuve la misma sensación que vos de. Esto es un poquito bizarro, como sobrecargado de cosas, que todos los iconos, el Mr. Bean, todo. Igual tengo que reconocer que la parte de Mr. Bean fue lo que más disfruté. ¿Sí? ¿Te gustó? Esa parte sí. Bueno, a mí Mr. Bean siempre me gustó. Claro. Pero era como un vómito de esto es nuestro. Tal. ¿Cómo? ¿Haríamos lo mismo los uruguayos? Y todo, no sé, ponele, no me acuerdo de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, de Beijing, pero si vienen los de los chinos a decirnos todas sus cosas, nosotros no las conocemos. Claro, lo que pasa es que los ingleses ya tienen otra fama en el mundo. Tuvieron la oportunidad de decir, nosotros estamos acá, capaz que es la mamá vieja esa que te quiere hacer acordar, nena, mirá que tu madre soy yo. Y para mí en Inglaterra es eso, ¿viste? Es nuestra madre. Y lo tiene que reivindicar, lo tuvo que reivindicar y dada la oportunidad, quien la desaprovecha. Y ellos, bueno, lo utilizaron muy bien. Lo utilizaron muy bien, totalmente. Y se ocurre que este muchacho, que no recuerdo su nombre. Danny Boyle, tan respetado por una película espectacular, también termina siendo. Esto de armar este espectáculo. Súper espectáculo, ¿no? Además, siempre caemos en la misma reflexión de cuántos millones de dólares se gastan en estas pelotudes. Ah, no. Yo me puse a leer eso, después me puse a leer que el tipo, pedía cosas que se hacen habitualmente en los Juegos Olímpicos, como por ejemplo, ir tipo relatando los Juegos Olímpicos. Viene pasando Luis Suárez, pasa no sé quién, no sé cuánto, la BBC hace eso. El loco no quería que la BBC hiciera eso y la BBC se paró de punta. Ahí va, qué lucha de poderes, ¿no? Pasó eso, ¿no? Y después colgada así, me acordé que Trainspotting en realidad es una novela de un señor que se llama Irving Welsh, creo que se dice, que es de Escocia, el señor, ¿no? Y, o sea, los libros que él escribió, las novelas que él escribe, ajá, son también muy, se ponen en contra de la situación. Sí, otros anti-establishment. Ahí va, ah, y bueno, me puse a leer sobre él porque dije, no sé nada de, en realidad, ¿viste? Sé que escribió Trainspotting, sé que hizo Acid House también. Ajá. Y bueno, el hombre también, ¿no? Dueño de dos productoras, vive su vida a la mitad en Dublín y la mitad en Miami Beach. O sea, como que no me cuadró mucho la historia. Claro, se hizo, o sea, después de Trainspotting, bueno, el loco se hizo re famoso mal y tal, y vendió abundante, uh-huh, y tal, y vendió con otros libros, ¿no? Pero tal, o sea, fue como que me llevó a buscar varias cosas, ¿no? Sí. Tal, pero si de pronto también, claro. Sí, por ahí debe tener 50 años. Pero no, ahí va, los locos hacen guita y tal, no se puede esperar que. Yo qué sé, no sé, es raro, ¿no? Que, es como que yo, se dan las cosas también, ¿no? O sea, yo, Irving Welsh, te vivo la mitad de vivir en Dublín y la otra mitad no te piso Miami. Me voy a otro lugar más fantástico. Miami. Claro, ahí mató Miami Beach. Miami es lo más grasa que hay. No, Irving, por favor. Irving, tenés la guita para comprarte las Bahamas. O sea, no vayas a Miami. Bueno, ya. Y bueno, esta reflexión final de la película, ¿no? Que bueno, que habla un poco de eso, ¿no? De no quedarse, o sea, vivir la vida como por un tubo, ¿no? Termina, sí, reflexionando de que, bueno, hay que ser así. Habrá que ser así. Habrá que tener un trabajo de 8 horas. Sí, no, y bueno, capaz de vivirla, he trabajado más de 8 horas. Yo creo que los grandes ídolos. Sí. ¿No? Pues si se me permite la reflexión. Tienen que morirse a tiempo antes de meter la gamba, ¿no? Tipo, vos decís, por ejemplo, yo el otro día decía, ¿de quién era que decía? De gente tipo que vos estás, no sé, Jim Morrison. Ahí está, perfecto, bien muerto. Amy. Bueno, sí, todos los 27. Bueno, te guste, no sé. Tremendo drogo eso. Y tal, estoy bueno, en fin. Por ejemplo, yo pensaba en otro orden. O sea, Peyote Asesino hizo 2 tremendos discos y desapareció. Y después, cuando volvieron, al pedo. Sí, se murieron en la cima. Para mí es lo mejor que podés hacer. Y tal, bueno, hombre. Los traidores pasó lo mismo. Este muchacho no se supo morir a tiempo. Bueno, está. Y bueno, o abrirse. No, igual viste que yo qué sé, por ejemplo, hoy que estamos hablando de Joe Strummer, se murió bastante grande y él nunca cambió su cabeza de cómo era. O sea, bueno, son excepciones. Hay gente que sigue viviendo. ¿Sabes de acuerdo a sus convicciones? No, ¿sabes de quién hablamos ahora que lo estoy viendo? De Raúl Sendic. ¿Cómo ¿Sería un ministro ahora? No es un artista, bueno, pero estamos hablando de personas. Pero me acordé de eso. Bueno, no es un artista, pero es un. Pero ¿qué pasaría por en este momento? No sé. Gogo, no tenés micrófono. Bueno. Ayúdanos. ¿Te parece ir a una pausita ahora? Vamos a ir a una pausa. Pausame. Va hasta la una. Vamos hasta la una. Usted está escuchando La Voz FM Radio Comunitaria 95.1. El cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días lo está acabando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en el hospital no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, eso no pretende que no lo tengamos. Entonces, creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, no cambiar que nosotros no nos vamos a nuestra casa tranquilos porque tenemos el plan de 100% o 200 pesos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en Argentina y queremos que cortando rutas, utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha,

Sing it loud. discos. El mal de las vacas locas afecta al sistema nervioso. Pinchando temas que nos interesan. Son las 12 pasaditas de la noche. Bueno, tenemos las 00:20 clavaditas. Mirá vos. Estamos escuchando unos cuantos temas seguiditos y varios artistas, como por ejemplo. Por ejemplo, escuchamos Walk on the Wall. Perdón, Walk on the Wild Side de Lou Reed. Lou Reed. Ajá. Bueno, que es un temita ahí que está producido por David Bowie. David Bowie. Y un tema que habla, te invita, ¿no?, a caminar por el lado salvaje de la vida, ¿no? ¿De la vida? ¿Qué parte de la vida? La parte salvaje de la vida. Continúame, a ver, ¿qué más escuchamos? Escuchamos The Passenger de Iggy Pop, Iggy que Pop. También es como un pasajero que va por ahí, uh-huh, paseando. Uh-huh. Okay. Después escuchamos a Mick Jagger con God Give Me Everything I Want, que con está con la especial colaboración de este muchachito, morochito espectacular que se llama Lenny Kravitz. Muy bien. Lenny Kravitz, claramente. Y para finalizar, escuchamos Under Pressure de Queen con David Bowie también. Y, a ver, si yo te digo, ¿cuál es el común denominador de estos cuatro temas que en principio uno dice que son cuatro canciones? Sí, yo... ¿Cuál es el común denominador? El común denominador que ahora yo lo paso a bajar a tierra es, sí, ser un homofóbico escuchando en este momento, que abra bien esas orejas, que se las lave, sí, y que escuche bien lo que le voy a decir. Y que abra ese corazón, ¿no? Que baje la barrera del prejuicio, ¿por qué no? Sí, sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común? Leticia, decime ya que lo necesito. Y bueno, claro, saberlo. En realidad es gente que ha tenido experiencias homosexuales, ¿no? Ajá. Y bueno, en realidad todo viene a colación de algo que se ve, que bueno, se nos aproxima. Se nos viene y la vamos a parar de pecho y la vamos a bajar al aire, porque sí, en realidad no estamos en la tierra. Sí, sí. Estamos en el éter. Y bueno, cosas que, bueno, pasaron por la agenda informativa muy a su pesar, ¿no? Muy, sí, sí, muy levemente. De cotela. De costadito, o sea, está. Que fue que, bueno, hace un par de meses asesinaron a cuatro mujeres trans. Ajá. Y bueno, y hubo tras eso varias movilizaciones, ¿no? A partir de esto que no sé, en realidad en el informativo lo escuchamos, como ya decíamos, ¿no?, muy vagamente. Sí, entre otro montón de pelotudeces que escuchamos en los informativos, claramente, ¿no? Como qué pasaba por ahí, pero, ahí. Ojo al piojo, que cuando pasaban la información no decían mujeres trans. Decían hombres. Hombres. Decían hombres. Decían el nombre de la persona cuando la persona, o sea, eligió otro nombre, uh-huh, que es el nombre de una mujer. Ajá. Porque esas personas se consideran mujeres. Se sienten mujeres. Y son mujeres. Se llama, y se sienten mujeres. Son mujeres. Bien. Y bueno, asesinato de cuatro trans. Asesinaron a cuatro personas y bueno, ¿qué pasa con esto? Uh-huh. Que bueno, como decíamos, hemos hablado de esto ya en otros espacios, que son cosas que la justicia, o sea, las evita, ¿no? También. Entonces, uh-huh, una de las cosas que pasan es que terminan siendo por ¿cómo es? Homicidios. Ay, vos no tenés... Ah, sí, sí. Cuando algo no se sabe muy bien qué es, se le pone ajuste de cuentas. Ajuste de cuentas, exactamente. Ajá. Entonces, O cuando no interesa investigar. Claro. ¿No? Entonces, fue un ajuste. Fue un ajuste de cuentas. Tenía un tema ahí. Obviamente, sí, o sea, es como decía el operador, nadie reclama a la víctima. O sea, sí, hay una organización que está reclamando por esto. ¿Qué se llama? Que se llama Ovejas Negras. El colectivo Ovejas Negras, que bueno, que defiende los derechos de los homosexuales y transexuales. Que si alguno ha tenido la oportunidad de ir a alguna de las marchas que se hacen, uh-huh, por la diversidad, o sea, las reivindicaciones, uh-huh, son reivindicaciones de los trabajadores. O sea, uh-huh, son personas que no pueden conseguir un trabajo digno, tienen, sí, que ejercer la prostitución porque no les queda otra. Sí. En la sociedad obviamente son devastados, por eso decía que los homofóbicos se lavaran bien los oídos y escucharan, la pararan de pecho y, uh-huh, y lo asimilaran, ¿no? Sí. Y bueno, a mí lo que me llamó más la atención fue una marcha que hicieron el colectivo Ovejas Negras, uh-huh, hacia el Canal 4. ¿Por qué el Canal 4? ¿Por qué el Canal 4? Por esto que te digo. El Canal 4 salió, o sea, ajeno a toda sensibilidad, ¿no? Desde, uh-huh, lo que pasó, notifica que, bueno, que estas personas no son mujeres, son hombres disfrazados. ¿Está? Okay, hombres disfrazados que se llaman Juan Pérez. Juan Pérez, pero así, o sea, no importa. Y bueno, hicieron una marcha que fue ya el 11 de mayo, o sea que estamos a agosto. Sí, sí, sí. Junio, eso. Julio, agosto. Este, y bueno, obviamente que esto lejos de estar en las noticias, ¿no? Sí. Y bueno, marcharon a pesar de que, bueno, el coordinador de Telenoche, ajá, y uno de los periodistas de Santo y Seña, que es un programa de Ignacio Álvarez, sí, este, Canal 4 también, les dijeran que no hicieran la marcha para, porque no iban a cubrir ninguna información, sí, sobre diversidad sexual. Ahí está. Ellos tenían una especie de nota o algo programado para hacer dentro del programa Santo y Seña, que es como todo lo que hace Nacho Álvarez, tiene como una etapa de este que reivindicador y que se mete en las cloacas de lo más oscuro y lo más feo de nuestra sociedad. Y sin embargo, a esta gente le dijeron: mira, si tú haces la marcha, nosotros no te pasamos el informe. Manejate. Ahí está. Bueno, ese es el destapacloacas que tenemos, digo, está. Este es el destapacloacas que nos merecemos. Sí, sí, sí. Bien. Y bueno, está, este, ellas marcharon igual, este, hubo una muy fuerte, un vallado y una fuerte presencia policial, ajá, también, que es algo que hemos notado en varias marchas, ¿no? Sí. No solo. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y lo que... aunque no hayan marchas, o sea, sí, en nuestro barrio siempre hay algún, sí, sí, compilado, sí, miliquito. Se está notando muy fuerte la presencia de la policía en la calle, sí, eso es real. Sí. Y bueno, está, y la reivindicación final que ellas piden es... Hablan de los medios, no hablan de bueno, cambiar la cabeza, ¿no? Uh-huh. Sino de, bueno, los medios hay que regularlos y estas cosas no pueden pasar. No pueden, sí, haber homofóbico explicando una información de una manera totalmente sesgada. Sí. O sea, está, no pinta. Sí. Entonces, bueno, lo que piden es eso, pensar en una ley de medios que fomente la democracia en la comunicación y nos proteja del mal periodismo. Por un Uruguay sin transfobia, por medios de comunicación que respeten a todos y todas por igual. Bien, esa es la reivindicación del colectivo Ovejas Negras. Bien, porque en definitiva, ¿no? Si nos ponemos a pensar, este, los medios son los que transmiten y los que terminan metiéndose en cómo la gente piensa. Claro, y cómo lo que la gente opina, ¿no? Está. Lo que uno recibe va, claro, y lo porque reproduce. Si nosotros, porque nos interesa rascar un poquito más allá de lo sí, que te dice la televisión, ¿no? Humildemente. Si queremos, este, ir un poquito así, está bien. ¿No? Esta fue una noticia o un tema que va a volver a saltar. Porque un par de veces al año siempre pasa, ¿no? Lamentablemente algo de este estilo. Y bueno, está teniendo en cuenta que el colectivo siempre está presente. Para mí es súper interesante que en varios temas, ¿no? Pasa homicidio, pasa adopción, pasa hostigamiento a gente que no le permiten entrar a boliche porque tiene una caravana, cuando en realidad a mí no me niegan a entrar a ningún boliche y tengo 10 caravanas. ¿No? Uh-huh. También pasó, bueno, está, el colectivo siempre está ahí y eso está bueno. Ay, a mí me parece que está genial. No, y sé, bueno, que, vamos arriba, no sé. Sí, sí. Desde aquí, vamos arriba, Ovejas Negras. Y está, esta es una especie de sección que va a tener el programa, que es este. Yo no me callo, ¿no? Yo no me callo. Temas que pinchan. Totalmente. Thank you.

Locas afecta al sistema nervioso, pinchando temas que nos interesan. Bien, estuvimos escuchando unos temitas antes de irnos al corte. Escuchamos Calor en el Pecho de Hablan por la Espalda. Y después dos temitas de System of a Down, imperdibles. Primero Toxicity, del mismísimo disco Toxicity. Un temazo que está, escúchenlo. Escúchense el disco entero, donde también van a encontrar Aerials, que también lo escuchamos antes de regresar. Tenemos para compartir las vías de comunicación con la radio. Ya en el final, ¿no? 098-346-931 para el mensaje de texto. Después el teléfono es 2323-5870. Y ahora La Voz está en internet y la página es www.lavozfm.org.uy. O sea, www.lavozfm.org.uy. Ahí van a poder encontrar programas, información. Ahí está. Hay programas para descargar, en qué andamos, etcétera. Tuti. Bueno, yo tengo algo para compartir también. Veníamos hablando de películas, mencionamos Trainspotting con el tema este del muchacho que escribió. También recomendamos Sexo Sentido con Bruce Willis, ahí muy recomendable. Y por último, otra película para recomendar, que es Fight Club, el club de la pelea. Y lo que tengo para compartir es un pedazo de diálogo de uno de los personajes, que se llama Tyler Dunder. Bueno, es una película de 1999, el pasado milenio donde nosotros nacimos. Uh-huh. Una gran película. Un peliculón. Peliculón. Si la habré visto. Ahí está, película para ver y ver. Y de esa película rescatamos, si acaso alguien no la vio, este pequeño diálogo que tiene este muchacho, ¿no? Que empieza diciendo: veo en el club de la pelea los hombres más fuertes y más inteligentes que jamás hayan vivido. Veo todo este potencial y veo derroche. Mierda, una generación entera recargando combustible, sirviendo gente. Esclavos de cuello blanco. La publicidad nos tiene persiguiendo autos y ropa, trabajando en lugares que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Estamos en el medio de la niñez de la historia, sin propósito ni lugar. No hay guerra mundial, no hay gran depresión. Nuestra guerra mundial es espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Fuimos criados por la televisión para creer que un día todos llegaremos a ser millonarios, dioses del cine y estrellas de rock. Pero no, lentamente lo estamos entendiendo y nos tiene muy, pero muy quemados. Esto dice Tyler Dunder y me pareció interesante de compartir. Gran frase, gran. Esto es un postulado frente a la vida, me parece, otra que frase. Totalmente. Está genial. ¿Quién no fue